se muere. Wisin y Yandel, Tiki, sácala y destruyelas el físico. Son las 12 algo las que despiertan de noche. Se montan en el coche y de balas un derroche. La cacería empieza, los dueños de la destreza regresan causando apoyo. Porque es hora de hacer encerrona sin hacer bromas y con el rifle más preciso. Balas como granizo en el desarrollo. No perdono porque yo controlo. Retomando la solicitud con exactitud. En el olvido hay un ataúd con tu nombre. Soplando rimas como un blower. Estos bros se esconden, de los llaminos responden.